Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial del Departamento de Difusión de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín, Limitada. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Bueno, aquí estamos una vez más en Sembrando Sueños. Así es, Sembrando Sueños. Es un tiempo que te damos la oportunidad de que vos puedas soñar, como dice la presentación, despierto, ¿no? Y sí, sí. O sea, que podamos soñar despierto y creyendo de que vamos a esos sueños se van a plasmar, ¿no? Los podemos cristalizar si ponemos esos sueños en acción. Claro, exactamente. ¿No? Si nos movemos el cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, soñamos y hacemos. Y hacemos. Y estamos, bueno, en Barrio Bellavista del Bolsón. Estamos construyendo un hermoso edificio para la radio, radiolanegra.blogspot.com, si querés escucharnos por internet. Y también Radio Fogón retransmite la radio. Y también el Radio programa, Fogón, exactamente. El programa Sembrando Sueños. Ahora, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo telefónicamente al 154-316-457, ¿no? Y si estás fuera de la comarca, ¿verdad? El 2944, ¿no? Sí. Ese es el código que hay que 2944-316-457. Así es. Y podés comunicarte con nosotros por correo electrónico a pumproductores@gmail.com. Acordate, pum con M, pumproductores@gmail.com. Y bueno, yo creo, Miguel, que para comenzar el programa no hay nada mejor que empezar con la música. Ah, ¿cómo no? ¿Te gustaría escuchar a Mercedes Sosa? ¿Qué te parece? ¿Juana Zurduy? Juana Zurduy. Juana Zurduy. Que tú oigo tu voz más allá.

se nos fue Zamba Quipildorri. Zamba Quipildorri. Bueno, pero hoy ¿de qué vamos a hablar? De la manzana. La manzana. Una fruta tan rica, oh, sí, tan versátil, que se usa para tantas cosas, sí, y tiene, sí, tantas propiedades. Sí, sí, realmente. ¿Qué te parece, Miguel, si vamos, comenzamos? Acá tenemos un material muy interesante, que donde podemos compartir con ustedes sobre la manzana. Claro. Que es un fruto que en realidad es tan cotidiano, pero hay que muchas cosas que no las sabemos o no las tenemos y en cuenta. Y qué importante saberlas, porque date cuenta de que no es lo mismo que comer una manzana, no conociendo, más o menos ahora con la información que le vamos a dar, que conociendo, ¿no? Porque uno sabe que lo que está comiendo, aparte de ser rica, de sentir el sabor, sabes que le estás brindando al organismo algo muy importante. Los componentes, por ejemplo. Componentes principales. A ver, Miguel, ¿cuáles son? Pectinas, por ejemplo. Las pectinas actúan como una fibra soluble, ¿eh? Ayudan a la disolución del colesterol y constituyen compuestos de interés en la lucha contra la diabetes. También tiene aminoácidos, la cisteína, componente de los tejidos, elimina las toxinas del hígado, ¿eh? La glicina, antiácido natural, y responsable del sistema inmunitario, ¿no? O sea, el tema de las defensas del organismo. Arginina, necesaria para el crecimiento muscular y la reparación de los tejidos, responsable juntos a la glicina, del sistema inmunitario. También tenemos la histidina, que es vasodilatador y estimulador del jugo gástrico, ¿eh? Combate la anemia, la artritis y es muy útil para las úlceras. La isoleucina, necesaria para el crecimiento adecuado y para el equilibrio del nitrógeno. La lisina, serina, metionina, ¿cuántos nombres? Sí. Pero qué importante es para fortalecer el sistema inmunitario, para ayudarnos a combatir el colesterol. Ácidos, que cumplen una función para incrementar la capacidad mental, son tónicos. Hay un montón de características que tiene la manzana, elementos como el calcio, el hierro, el magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio, zinc. Quiere decir que cuando comemos una manzana, sí, mira todo lo que comemos. Podemos ingerir todo eso, ¿no? Cuántas, sí, cosas buenas para nuestra salud. Exactamente, ¿no? Y también tiene una característica muy importante, carece de qué, de toxicidad, ¿no? Exactamente, si exceptuamos la ingestión de sus semillas, por ejemplo, que como en todas las rosáceas contiene ácidos que combinados con los jugos gástricos producen un cianuro, mira vos, ¿eh? Aunque sea, la ingesta de esta tendría que ser muy grande y voluntaria para producir un resultado fatal del cianuro, ¿no? Claro, no está, pero, o sea que... Bueno, pero ¿quién come las semillas? Salvo accidentalmente, no creo que nadie se dedique a comer semillas de manzana. No, o sea que... pero bueno, hay gente que le gusta comer toda la manzana. Claro. Hay gente que le gusta comer toda la manzana. Yo agarro y tiro el tronco, bueno, pero hay gente que le gusta comer... Mira vos, si le gusta comer, tiene este tipo de... Tiene que fijarse. Ahora, también tiene usos medicinales la manzana. Tenemos usos medicinales internos, como por ejemplo es antiinflamatoria del aparato digestivo. Si hay casos, sí, de inflamación de estómago, intestinos o de las vías urinarias. También es antiácida, su contenido en pectinas, así como la influencia de la glicina, que es un antiácido natural, la hacen muy adecuada para casos de acidez estomacal. También antidiarreica. Acidez estomacal, déjame terminar. Perdóname. Bueno, por favor. Muy bien. Ahí sale el temperamento. Antidiarreica y laxante suave. O sea, aunque parezca contradictorio, su alto contenido en pectinas las convierten en un buen regulador del aparato del intestino, de manera que se constituye un laxante suave en casos de estreñimientos, especialmente cuando se come a primeras horas de la mañana. Al mismo tiempo, el valor absorbente de las pectinas la hacen ideal en casos de diarrea, gastroenteritis, mal llamada colitis, y en todos aquellos casos en que se manifiesten heces demasiado abundantes y blandas, ¿no? Bueno, esto parece ya un programa médico. Sí, bueno. Ya estamos yéndonos de Sembrando Sueños a un programa sobre medicina natural. Pero vamos a dejar un ratito acá para escuchar un poco de música y no volvernos tan farmacológicos. No, pero vamos a escuchar, ¿qué te parece el chango Espaciuco? Sí. Con mejillas coloradas, sí. Como dos manzanitas. Exactamente. Bueno. Bueno, hermoso, realmente. Muy lindo, las mejillas coloradas. Exactamente. Como manzanitas. Pero vamos a escuchar más música, ¿no? ¿Cómo no? Vamos al gatito Pandón Lucas, Tamara Castro y, por supuesto, el chaqueño Palavecino. Ahí va. Mi pena se va se nos fue el chaqueño y Tamara Castro, se fueron bailando. Sí, sí. Yo los vi. Qué ritmo, che, qué hermoso. Yo los vi. Sí, bueno, y vamos claro a seguir hablando, ¿qué te parece, Miguel, sobre las propiedades de la manzana? Sí, sí. Bueno, también es conocida, ¿no? Pero es conveniente decirlo también, que es diurético y depurativa. Favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en casos de obesidad, enfermedades reumáticas, por su contenido en cistina y arginina. Así como el ácido málico, resulta muy adecuada para eliminar las toxinas que se almacenan en el cuerpo y que, además de combatir o impedir las enfermedades anteriormente citadas, son muy adecuadas en afecciones como ácido úrico, gota y el tratamiento de enfermedades relacionadas con los riñones, como los cálculos o la insuficiencia renal. Vos fijate que todo lo que estamos diciendo de la manzana, ¿no? Si nos acostumbramos a comer manzana, a comer no solamente manzana, otras frutas, verduras, qué fácil o cuánto más fácil es estar sano, ¿no? A veces la gente se enferma por quizás no prestar la atención, claro, a estas cosas, claro, exacto, que son tan importantes. Claro. No es meter algo adentro. No, exacto. Sino que es la mejor farmacia, ¿no es cierto? Claro, que es la que nos da la naturaleza. Claro, exactamente. ¿Eh? Y date cuenta que a través de tener estos conocimientos, al tener la información, yo creo que la gente se va a interesar más, me imagino yo, aquellos que le interesan invertir en su salud, en decir, bueno, realmente, ¿no? Me conviene hacer esto, ¿no? En vez de gastar a lo mejor mucho dinero, porque gastas dinero en comer porquerías, claro, y después también en el médico. Claro, exactamente. Y encima tomar medicamentos que te hacen mal para otras cosas. Claro. Y entras en un círculo que no puedes salir. Cerrado. Bueno, mira qué linda la manzana. También es anticatarral, ¿eh? En caso de bronquitis o de tos, así como cuando se tiene el pecho cargado, es muy adecuada por sus valores expectorantes. Es anticolesterol, como ya habíamos dicho, hipotensora, el valor vasodilatador de la histidina la convierte en un buen aliado para rebajar la presión sanguínea en casos de hipertensión. Uh-huh. Además, no solamente eso, también es sedante por su contenido en fósforo. Resulta un alimento con propiedades sedantes muy adecuado para tomarla antes de irse a dormir. O sea que antes de acostarte te comes una manzanita, sí, y dormís como un angelito. Así es. Bueno, también dice antitabaco, una dieta a base solo de manzanas durante todo un día puede ayudar a abandonar el hábito de fumar. ¿Cuántas cosas, no? Es antipirética porque rebaja la fiebre en caso de que haya fiebre. Sí. Y también anticancerígena por su contenido en catequinas y quercetina. Vos fijate cuántas enfermedades podemos combatir con nuestra querida manzana. Y también la manzana verde es una de las más elegidas para perder peso. Así es. Aquellos que quieren hacer dietas para adelgazar, qué mejor que elegir la manzana. Pero también tiene usos externos, claro, la manzana. No solamente se come, sino también que podemos usarla para otras cosas. Por ejemplo, dolor, ¿no? Para relajar los músculos cansados después de un esfuerzo físico, evitando los dolores y calambres, que se pueden aplicar. Se puede aplicar una loción sobre la zona dolorida con vinagre de manzana. ¡Qué bueno! Fungicida. El vinagre de sidra de manzana puede utilizarse para eliminar los hongos de los pies, evitando la sensación de dolor que muchas veces acompaña a esta dolencia. El vinagre de manzana tiene propiedades muy beneficiosas para la salud, ¿sabes de qué? Del oído. Ah, mira. Es rico en potasio. Y cuando hay deficiencia de potasio, y se puede producir la sordera. Entonces, qué bueno que es combatir estos problemas también cuando hay excesiva sequedad a través del vinagre de manzana. Y mira otra cosa. También es importante preparar esto, ¿no? Desodorizante. El vinagre de sidra de manzana puede constituir un buen desodorante para eliminar el olor desagradable que produce el sudor en las axilas. Y ahora que decís esto, Me viene a la mente esos desodorantes que venden ahora, que son cada vez más químicos, tienen un olor tan fuerte que te traspasa, ¿no? Sí. Y que tenés que, la vez pasada, ¿te acordás? Te estabas poniendo desodorante, sí, tuviste que salir afuera. Por eso no aguanto el olor, sí, ese tan fuerte, porque sí, le ponen tanta química. Exactamente. Qué mejor que recurrir a algo tan natural como O como dice también en las instrucciones, que tenés que dejarlo a más o menos 20 centímetros de la axila, porque si te lo acercás un poco más, te produce ardor. Bueno, sí, bueno, estamos desodorante químico, ¿no? Sí, estamos diciendo. Mm. Por eso, qué mejor que usar algo natural. Natural. También ayuda para combatir las manchas en los dientes, cuando se fuma mucho. Ayuda a la flacidez, para masajes en zonas flácidas, para tener un mejor aspecto de la piel. Bueno, paramos acá y vamos a escuchar música. Me gustaría escuchar, ¿sabes qué? La simple. Así simplemente, ¿no? Por Peteco Carabajal. Un temazo. Dale. Con un poco de tierrita, baila cualquiera. No, de tierrita, no, de tierrita. Ah, tierrita. Claro. Bueno, estamos en Sembrando Sueños, ¿no? Así es. ¿Vos sos Miguel? Yo soy Miguel. ¿Vos sos? Mucho gusto, Griselda. Griselda, ahí está. Y Javier Ishikawa. Así es, en la operación técnica. Sí, y vamos a seguir escuchando música. ¿Cómo no? Con... ¿La Calandria? La Calandria, por los chalchaleros. Ahí va. igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rayo a orilla del camino, a donde los jazmines crecieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me ama. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos de sausal, el tintinear de puebla del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de puebla del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, tropa está en la vuelta, arriero a musiquero me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañé, allá en el calicanto a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y me ama. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín, de su departamento de difusión. Exactamente. Aquí estamos Miguel, Griselda, Javier en la operación técnica. Un equipazo, ¿eh? Sí, y con muchas manzanas. Así es. La mesa está llena de manzanas acá. Y bueno, y ahora hablemos un poco por el consumo, ¿no? de la manzana, ¿no? Claro, porque aparte de ser medicinal, se come. Exactamente. Obvio. Sí, sí. Y bueno, alimenticio, ¿no? Resulta un fruto excelente que debido a su carácter básico se puede comer con cualquier tipo de alimento y a cualquier hora del día sin producir incompatibilidades alimentarias, ¿no? Con ella, aparte de comerla cruda, cocida, sola o combinada con otros alimentos, se elaboran productos tan conocidos como bebidas, bueno, alcohólicas como la sidra asturiana o el Calvados, ¿no? Calvados francés. Ahora, hay algo que se llama el sirope de la manzana. Ajá. Que le dicen que es un, que es el jarabe, ¿no es cierto? Jarabe, el jarabe, sí. Que es un tipo de mermelada que se forma al hervir durante varias horas el zumo de la manzana para hasta que ésta adquiera la consistencia de la miel. Uh-huh. Luego se esteriliza con la técnica de introducirlo al baño María y resulta esa mermelada muy nutritiva por la presencia de azúcares, principalmente uh-huh. la fructosa. Ah, sí. Y bueno, también comemos compota de manzana. Se realiza mediante un proceso similar, pero esta vez sirviendo la manzana entera pelada. Si hemos comido manzana nosotros... Qué manera de comer manzana, ¿no? En una época, cuando recién vinimos. En golondrinas. Sí. Muy bueno, sí. Bueno, realmente. Y manzanas verdes comíamos. Exactamente, los perros comían manzanas. También, o sea, todos, toda la familia. Y también se usa en cosmética, por sus propiedades astringentes. La manzana se ha usado desde la antigüedad para la elaboración de mascarillas faciales, con la finalidad de eliminar impurezas y reafirmar la piel. Ajá. Mira cuántos usos tiene la manzana. Sí, tenemos que respetarla mucho. Y exactamente. Porque realmente es una fruta muy preciada. ¿Y cuántas recetas podemos hacer? Sí. Postres dulces usando la manzana sin cocinar o cocida. Ensaladas. Se puede usar tanto para ensaladas dulces, o sea, ensalada de fruta, o ensaladas saladas. Sí. Con la zanahoria se suele comer. Exacto. Puré de manzanas, panqueques de manzana, acompañando carnes, ya sean rojas o blancas. Mil usos. Así es, sí, sí. Apio, manzana y roquejón, bueno, dice acá Javier. ¿Qué tal, Vamos a tenerlo en cuenta. Che, ya me gusta eso, apio, manzana verde y roquefort. ¿En partes iguales cómo es? No. Y nueces. Ah, y nueces. Apio, manzana, roquefort y nueces. El puré, ¿no? De manzana. Ah. Manzana cortadita. Cortadita. Muy rico. Vinagre, favor. Aceite. Después lo vamos a anotar. ¿Qué te parece? Aparte, sabemos que Javier es un chef. Exactamente. Por eso, bueno, saltó ahí. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Javier? Ya que estamos hablando de manzana y de música, vamos a escuchar música. Creo que tenés un tema por Soledad, que es el tren del cielo. ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Por los cielos, con las alas. Bueno, y ahí se fue Soledad en su tren del cielo. Tren del cielo, ¿eh? Y ahora viene un dúo. Ah, el Coplanacu. El dúo Coplanacu. Que va a cantar Don Fermín. Ah, Don Fermín. Bueno, Don Fermín por el dúo Coplanacu. Vamos a escucharlo. Bueno, y seguimos con la manzana. Sí, pero antes vamos a decir, porque a lo mejor hay alguien que no se acuerda quiénes somos. Sí, yo me persuadí. Estaban escuchando y decían, ¿quiénes eran estos? ¿Qué claro. programa estoy escuchando? Claro, claro. ¿No es cierto? Mente. Puede pasar. Ubicar, hay que ubicar. Bueno, vamos a ubicarnos. Esto es Sembrando Sueños. Sí. Es el programa del Departamento de Difusión de la Cooperativa Productores Unidos de Mayín Limitada. Que entre paréntesis quiero aprovechar para hacer una publicidad de nuestra cooperativa. Sí. Pues estamos muy contentos. Y sí, ya lo creo. Porque hace poquito que tenemos nuestra matrícula. Así es. Así es. Muy contentos y con mucho trabajo. Ah, sí, es porque el tener matrícula no es solamente tener un número, sino gané también el premio. Bueno, ahora poner la matrícula delante de una siembra y se hace todo. Porque la, no, realmente existe también una serie de compromisos. Hay también una serie de conocimientos que hay que adquirir para llevar las cosas más o menos organizadas. Y bueno, ¿y por qué no decir también legales? Para tener más o menos un orden, ¿no? Porque si entramos en el tema de la ley, pero por lo menos tener un orden, sí, ¿no? Bueno, tenemos que el presidente tiene que ir a la FIP, sí. Hay que hacer los libros, claro. Que tenemos vos y yo tenemos así bastante es. Trabajito con eso, claro. Hay que conseguir el tema del contador también para que haya una evaluación también que tiene que ver con la parte organizativa en los números. Bueno, hay una serie de cosas. Una serie de cosas que nos, que son desafíos, pero lindos. Sí, claro que son lindos. Son claro. lindos. No hay que bajar los brazos. No. Y bueno, si a lo mejor alguien que nos está escuchando ha pensado en formar parte de una cooperativa, tiene ganas, o es un grupo que a lo mejor están iniciando, sí. Desde acá les queremos levantar los brazos. ¿Cómo no? Y decirles que no bajen, que no los bajen. No. Que está bueno, que vale la pena los desafíos, que no es tan difícil como algunos dicen. Claro. Porque a nosotros me acuerdo que nos asustaron mucho, que es muy difícil, que bah, yo no me asusté, pero sí, era como que nos querían asustar. Y no, es cuestión de seguir adelante y de ir aceptando los desafíos paso a paso. Y ¿no? principalmente, yo no sé, ¿no? Pero principalmente en este tiempo, es un tiempo muy especial que estamos viviendo en la parte social, el tema de reunirnos como cooperativa, ¿no? O sea, empezar a conectarnos, cambiar conocimientos, es una linda forma de trabajar y presentar proyectos juntos, ¿no? Exactamente. Y yo estoy muy entusiasmada también porque estoy haciendo un curso online que es perito en cooperativismo agrícola, y realmente estoy muy agradecida porque tengo buenos profesores. Muy bueno, De la Fundación Humberto Volando, que ellos están en Córdoba. Exactamente. Y me mandan el material, y ahora estoy por tener la primera evaluación esta semana, y aprendiendo muchas cosas interesantes, y que realmente lo más importante para aquel que participa de una cooperativa es capacitarnos. Sí. Capacitarnos, conocer, estudiar, porque a veces podemos perder el norte. Sí. O sea, cuando la cooperativa, ahora no, pero cuando las cooperativas crecen, a veces pierden el norte, generalmente, y se transforman en otra cosa. Claro. Dejan de ser cooperativas. Exactamente, ¿no? Y qué importante que es tener ese concepto de cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tengo que estar dentro de una cooperativa? Claro. Lo primero que nos dijeron cuando fuimos al órgano local en Bariloche, ¿qué nos dijo Mari? Ah, sí. No más yo, sino nosotros. Nosotros. O sea, claro, tener el concepto de cuerpo. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Pensar en la cooperativa como que somos parte de ella. Y date cuenta que es un poco el espíritu que han dejado los pioneros, ¿no? O sea, de Rochdale, sí, ¿no? ¿Qué es ese el espíritu, ¿no? El espíritu de conservar el sistema de cuerpo, ¿no? Y pertenencia, ¿no? Totalmente. Que a veces, bueno, a medida que, como decimos, se va creciendo la parte material, y bueno, empiezan a salir los intereses mezquinos que cambian un poco lo que tiene que ver con la esencia, ¿no? Exacto. Así que aquellos que están en una cooperativa, o que están comenzando, o que piensan hacerlo, sigan adelante, háganlo, porque es una muy buena experiencia, y que es importante difundirla, porque incluso él comentaba, el profesor que tengo en este momento, sí, Miguel Busquets. Miguel Busquets, él es contador y cooperativista de años, y él comentaba que en las carreras universitarias es apenas una bolilla dentro de una materia cooperativismo, y no, o sea que es muy poquito, nadie conoce nada. Nadie conoce, los contadores, salvo que se especialicen y empiecen a estudiar más allá de la carrera que han seguido, sí, no conocen nada sobre cooperativismo. ¿Por qué así será, que ¿no? importante? Y bueno, es importante difundirlo, es claro, importante no quedarnos con esto, sino pasarlo. Exactamente. Así porque que yo creo que la unión hace la fuerza, y cuando estamos juntándonos entre pares, sí, podemos llegar a hacer algo mucho más provechoso que solos. Claro, exactamente, sí, sí. O sea, como decía un compañero nuestro, ¿no? El picaporte de una puerta se abre con los cinco dedos. Uno puede abrir con dos, pero exacto, los cinco, ¿no? Así es. Bueno, todo esto para decir quiénes somos, ¿no? Y estamos, sí. No, quería, me vino a la mente un poco, que aparte Javier nos comentaba también que es importante destacar esta cooperativa del Hoyo, cooperativa juguera, que están haciendo muy buenas experiencias con la manzana, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la manzana, ¿no? Sí. Jugo de manzana, ¿no? Bueno, ellos tienen una experiencia de muchos años. De muchos años. Así que podemos aprender mucho de ellos. Sí, ¿cierto? Exactamente, sí. Bueno, y estamos aquí en Radio La Negra, barrio Bellavista, de El Bolsón. Nos estás escuchando, tal vez por internet, radiolanegra.blogspot.com. Pero ¿dónde más nos pueden escuchar? ¿También en Radio Fogón? En Radio Fogón, sí, sí. No podemos decir la hora todavía, porque, bueno, pero sabemos que ellos repiten este programa, ¿no? Y telefónicamente, bueno, el 154-316-457. Si estás en la comarca, si estás fuera de la comarca, tenés que marcar el 2944 y después 316457. Y si querés comunicarte por correo electrónico, podés hacerlo a pumproductores@gmail.com. Así es. Seguimos con la manzana. Bueno, no sé, ¿cómo andamos de tiempo? Mira, yo creo que estamos bárbaro. Ah, sí, bárbaro. Bárbaro. Vamos a apelar algunas expresiones relacionadas con la manzana. Porque hay así dichos populares. Sí, sí, sí. La manzana tiene que ver. Por lo menos tres, digamos, ¿no? A ver. Una cosa así. Bueno, estar sano como una manzana, se dice, ¿no? Se pondera la buena salud de una persona, ¿no? Me acuerdo del Chango Spasiuk. Claro, las mejillas coloradas. Mejillas coloradas. Yo me imagino a los niños bailando, jugando, porque él tiene esa ascendencia húngara, ¿no? Creo que sí. Y esos niños con esos cachetes colorados hermosos. Bueno, también hay un dicho alemán que dice: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Algún alemán debe fusilar. Bueno, la manzana cae siempre cerca del tronco. Quiere decir el mismo sentido que el dicho común en español: de tal palo, tal astilla. Bueno, hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Bueno, pero es importante. Sí. Quiere decir que la manzana nunca cae lejos del árbol. La manzana de la discordia, lo que es ocasión de contrariedad en los ánimos y las opiniones, ¿no? An apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día del doctor te alejaría. Mira qué bueno. Me gusta eso. Qué bueno que está. Esa sí, frase me gusta. Sí. Y bueno. Bueno, más vale manzana comida que podrida. Bueno, sí. Bueno, y darle al maestro una manzana es una expresión típica que se usa para agradecer a un maestro. Ajá. Una manzana podrida pudre a las demás. Los malos hábitos de una persona suelen contagiarse a los de su alrededor. Bueno, ya tenemos que ir a la música final, ¿no, Javier? Ya sí, no hace rato que está haciendo el círculo. Celador de sueños por Mercedes Sosa, Orozco y Santa Olalla. Por favor, qué bueno. Sueños.